Hay que sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis? Las 2:30. Las 3:10. Las 2:20. Ya empezamos mal. Vaya, hombre. Me hace el favor, tiene hora. Las 6:15. Muchas gracias. ¡Oh, no! I can't stand still cause you got me going. No, no te hagas un lío con las horas. La calle 46, todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash y también a cualquier hora en internet. Hola, muy buenas tardes. Lo acabáis de escuchar hace unos segundos. Aquí empieza La Calle 46. Estáis en Radio Crash. Y bueno, la pregunta es esa. ¿Qué es La Calle 46? Bueno, pues es un programa de música negra. Sobre todo nos vamos a dedicar al soul. Y de todas formas no voy a cumplirlo habitualmente. Es decir, esto es lo que se llama actualmente radio de autor, que es simple y llanamente una pequeña chorradita que se utiliza para describir lo que es un programa en el que un tío, que en este caso yo, no me he presentado, Rafa del Prado, pues hace un programa de música en el que pone la música que quiere y, bueno, dice las chorradas que le apetecen. En resumen, va a ser eso, Radio de Autor, el nombre, La Calle 46, aquí en Radio Crash, todos los jueves a esta hora, de 8 a 9. Y, bueno, con esos nervios del primer día de programa, aunque haya un poquito de experiencia, son ya muchos años sin hacer radio y podríamos presentarnos así. La Calle 46 fue un programa que también tuvo su vida durante 10-12 años en una emisora libre, en Radio Arrebato, no aquí en Asturias, no aquí en Gijón, pero que, bueno, vuelve a tener una segunda época, como las revistas y algunos periódicos. Espero que os guste, espero que vayáis cogiéndole el tranquillo, espero yo también cogerle el tranquillo a esto de volver a hacer radio y a perder esos nervios poco a poco y a centrarnos un poquito en la música. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Os lo he dicho antes, es soul, aunque puede caber cualquier otro tipo de cosa. Vamos a empezar con un tema ligeramente emblemático por la discográfica en la que se publicó en Inglaterra. Ellos son un dúo, dos hermanos, Inez y Charlie Fox. Esto se titula Mockingbird y después os explico alguna que otra cosita más. Oh, lo teníais, eran Inez y Charlie Fox, la canción Mockingbird. Y bueno, me sirve para presentar la que va a ser una pequeña sección y que también sirve, yo creo, para eso, para poner un poquito sobre la mesa de qué va a ir este programa, en qué va a consistir y qué es lo que vamos a escuchar habitualmente. Es una canción, el primer single que se publicó en Sur Records, la Sur Records inglesa, no la americana, esa discográfica de que, bueno, que seleccionaba Guy Stevens. ¿Quién era Guy Stevens? Pues para algunos el que produjo el London Calling de los Clash, para otros un disc jockey que, bueno, pinchaba en el Scene los lunes, nada más y nada menos, un día bastante bastante malo. Productor, manager, disc jockey y sobre todo muy interesante para este programa porque fue el que seleccionaba, compraba los derechos, a veces no los compraba, de Sur Records, la inglesa, como os decía, y no la americana, aunque al principio sí se publicaban los discos de esta discográfica. Comentar, por ejemplo, por dar algún dato, de Guy Stevens, que fue el hombre que llevó por primera vez a Chuck Berry, nada más y nada menos, a Inglaterra. Discos con galletas en color amarillas y rojas, y que bueno, este fue el primer disco que salió en esta discográfica, el primer single, se publicó en 1963, y digo que va a ser una pequeña sección dentro de la calle 46, porque la idea es ir pues poco a poco siguiendo esa lista de fantásticos singles. Imposible tenerlos originales, o bueno, pagando bastante pasta, así que nosotros lo que vamos a hacer es sacarlos de unos CDs fantásticos que editó Ace Records, ya sea a través de Ken Records o de Ace Records, pues hace unos años, contando un poquito la historia de esta discográfica y bueno, pues el mundo que volaba alrededor de la cabeza de Guy Stevens. Escuchábamos, como os he dicho, a Inez and Charlie Fox. No es uno de mis temas favoritos, pero bueno, tenía ese toquecito emblemático por ser la primera canción que salió de esta discográfica. Seguimos con Soul, así vais un poquito acostumbrándoos a lo que va a sonar en la calle 46, y yo también me voy adaptando poco a poco a lo que es volver a hacer radio. Vamos a escuchar ahora a las Marvelettes. Esto se titula Finders Keepers Loser Wizards, y bueno, está sacado de un fantástico CD recopilatorio, en este caso seguimos sin tocar vinilo, que ha sido editado también por Ace Records, casi seguimos en la misma línea, y bueno, tiene la curiosidad de que en esta discográfica inglesa tiene pues la licencia para publicar, yo creo que la única discográfica independiente que tiene la licencia para publicar tiene los derechos para publicar material no editado antes por Motown, es decir, todas esas canciones que se esconden en miles de cajones, que salen de vez en cuando y que son auténticas maravillas. Bueno, pues este último CD que os mencionaba, que también se titula Finders Keepers Loser Wizards, no me he roto mucho la cabeza, y lo que vais a escuchar es la canción que da título a este CD, bajo esas siglas, Motown Girls 1961-1967. Ellas son las Marvelettes, famosas por una cancioncita que a casi todo el mundo le suena porque la hicieron también los Beatles, es el Please Mr. Postman. Pues bueno, ellas tampoco les fue mal, eran un cuarteto de Michigan, editaban en Tambla Motown tenía muchísimos sellos y ellas les tocó exactamente Tambla, y bueno, esta fue una de esas canciones que se fueron quedando pues en los cajones, y luego unos años después, nada más y nada menos que en 1980, salió a la luz. Aquí vuelve a salir y espero que os guste. Thank you. Bueno, pues ahí teníais a las Marvelettes en este estreno de la calle 46 en Radio Crash. Te lo recuerdo, estás en el 105.0 de tu dial y según me han dicho por ahí, pues a prácticamente cualquier hora en internet. Todavía este programa no lo está. Espero que en los próximos días sí podáis escucharlo. Seguimos con el CD que os acabo de presentar hace un momento y vamos a pasar ahora de las Marvelettes a las Velvelettes, todo acabado en ET. Esto se titula Let Love Live, es un temazo, más bien tirando a un uptempo, esto sí que vale para bailar, aunque el anterior también lo hacía. Y bueno, rápidamente contaros cuatro cosillas de estas chicas. Eran de Detroit, nada más y nada menos, de la ciudad del motor. Grababan en este caso para VIP, otra de las filiales de Motown, un trío fantástico. Si las anteriores, las Marvelettes, eran unas chicas recién salidas, bueno, no habían salido ni siquiera del instituto, ellas sí que eran universitarias. De hecho, el contrato con Motown lo consiguieron por un pequeño enchufe, y es que un compañero de clase pues era sobrino de Berry Gordy, que era el jefazo de Motown. El tema famoso, si las de antes tenían ese Please Mr. Postman que hicieron famoso los Beatles, ellas tuvieron el Needle in a Haystack. Otro tema, ya por ahí puede haber opiniones de todo tipo, lo que pasa es que es un poquito más cansino. De todas formas, la canción es fantástica. Os recuerdo que esta canción también la estoy sacando de ese CD que ha salido, yo creo, no hace ni dos meses siquiera, de Ace Records, en el que, bueno, se sacan a la luz algunas de las joyas que hicieron algunas de las chicas, de las mujeres de Motown. Pues ahí estaban las Velvelettes. Vamos a dejar por, bueno, pues por unos días, yo creo, por lo menos, aunque volverá este CD a sonar en el programa, vamos a dejar la Motown y vamos a ir avanzando en lo musical, siempre dedicado a la música soul. Vamos a repetirnos un poquito más. Es el turno de Taj Mahal. Es un tipo que se dedicaba sobre todo al blues, haciéndolo realmente bien, pero bueno, tenía algunas sorpresas en algunos de sus LPs, dedicándose también al soul, y eso es una de las canciones. Esa es la canción que vamos a escuchar ahora mismito. Esto se titula Ain't That a Lot of Love. Es un tema que incluso ha sonado en las pistas de baile del Northern Soul, y ya os lo decía, él se dedicaba realmente al blues. Esta canción se incluía en The Natch Blues, su segundo LP, publicado en 1968. Y qué comentar de este grande del blues. Bueno, aparte de ese sombrero de ala ancha que llevaba muy característico y que ha seguido llevando durante muchísimos años. Pues bueno, nació en Harlem, en Nueva York, aunque creció después en Springfield. Era el hijo de un músico y arreglista de jazz, aunque el tío al parecer iba para granjero. Tenía esa gran duda, si ser granjero o músico. Por suerte, al final se decidió por el blues y el soul. El nombre Taj Mahal, que suena bastante raro, pues al parecer le vino en un sueño sobre la India y sobre Gandhi. En estos años, más o menos hacia 1968, esta canción es del 68, en el 69, pues estuvo en compañía de los Stones, de Ray Cooder, e incluso creo que aparecía en una de las películas, en la de Rock and Roll Circus, aquella película que grabaron los Rolling Stones y que finalmente no salió porque algunos dicen que los Who llegaron incluso a eclipsarle. Vamos a escucharlo, es un temazo, nos sirve un poquito para ir avanzando en lo musical, dejando Motown a un lado, endureciéndolo un poquito, pero sonando bastante bien. You got to dig it, babe. Yes, yes, yes. No, the devil's couldn't hold more love that I have in my heart for you. If I could spread it out across the sea, you know my love would cover it all up. Tú vigila. Y yo que creía que íbamos a ser los primeros, aquí se descuida uno y le dejan fuera del negocio. ¡Este se va animando! Ya sabía yo que vendríais. Ha venido este, yo no. Entonces, ¿qué haces aquí? Ala, sentaos. Precisamente estábamos haciendo el reparto de beneficios. ¿Ya? Claro, antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno. Así se hacen las cuentas y luego cuadran. ¿Pero tú lo has pensado bien? Naturalmente. ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca? Seguro. ¿Y no nos pasará nada? ¿Pero qué nos va a pasar? La calle 46, el hilo musical que sonaría en el atraco a tu banco de cabecera. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash. Este pequeño paréntesis nos sirve para cambiar un poco de temas, aunque ya os lo he dicho, la calle 46 es un programa que está dedicado al soul y vamos a seguir hablando de soul. Es el turno de Han Jacobs and Don Malone, esto se titula The World Needs Changing y bueno, es ya no es el soul de Town Lamotown de principios de los 60, sino estamos hablando ya de finales de los 60, principios de los 70, cuando todavía incluso se creía que la música podía cambiar el mundo. Es otra recopilación de Ace Records, en este caso publicada en BGP, Because Public, que tiene el subtítulo de Street Funk and Jazz Groove. Es otra colección de unos veintitantas canciones, fantásticas canciones que recogen ese sonido, como os decía, el subtítulo lo dice muy bien, es una mezcla de funk, de jazz, todavía no es música disco, eso es lo que salva y lo que hace que suene en este programa. Esta es una canción que estuvo inédita también durante muchísimos años, que se publicó en el sello Call Me, y bueno, como os decía, es cuando se creía todavía que la música podía cambiar conciencias, aunque bueno, tal vez de vez en cuando todavía pueda hacerlo. Continuamos con SCD, que os anunciaba hace un momentito y al que pertenece también esta canción. Si ellos eran Han Jacobs and Don Malone, una de esas rarezas con sonido setentero que tanto me están gustando últimamente, no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba de mí estas cosas, pero bueno, ahí está. Vamos ahora con otro tema de los que no sabes si lo vas a odiar o lo vas a amar en este momento, en este justo momento. La verdad es que también este disco ha salido hace muy pocos meses, me parece una auténtica maravilla. Estoy también casi seguro que a lo mejor en un par de semanas me parece lo más horrible del mundo, así que voy a aprovechar ahora que me encanta. Es de Harold Alexander, se titula Mama Soul, y bueno, es un instrumental, una mezcla de instrumental con una flauta fantástica, pero en la que el cantante también se dedica a dar unos, llámalo cantar, dar gritos, a hacer los inicios del rap, lo que tú quieras. El caso es que en este momento me parece una maravilla y voy a aprovechar que es así. Os lo decía antes, está extraído de un CD que ha publicado Ace Records y que se titula The World Needs Changing. Esto es Street Funk and Jazz Grooves. Espero que os siga gustando. Y el caso es que ahora mismo me parece un temón, una auténtica maravilla. No sé si, como os decía antes, en cuestión de semanas empezaré a odiar esta canción. Era, os lo decía, Harold Alexander y Mama Soul. Tú sigues en la calle 46, en el 105.0 de vuestro dial, ya lo sabéis, en Radio Crash. Seguimos con ese fantástico disco recopilatorio que os estoy recomendando desde estos estudios. Y ahora vamos con un grande entre grandes, es Jill Scott Heron. Esto que vais a escuchar es Free Will. Y bueno, algunos conoceréis a este hombre porque, bueno, algunos dicen que fue una de las más grandes influencias que ha tenido el hip hop, y es sobre todo porque hacía unos fraseos, prácticamente hablaba, y bueno, es muy famoso por una canción que sale de vez en cuando, cuando alguien le da por hacer algún documental por ahí, y que viene a decir aquello de una de sus canciones, canciones entre comillas, la revolución no será televisada. Está claro que no será televisada, porque si la echan por la tele no será la revolución. Este hombre nació en Chicago en 1959 y hace unos días, en mayo, se cumplía el aniversario de su muerte, porque falleció en mayo de 2011. Una canción en la que juega un poquito con ese fraseo, pero si le oímos incluso cantar. Find the shadows cast by rainbows, there you will meet the sage. Feeding rabbits bits of a lettuce or cleaning out the cage. He can give you more direction than you've ever known. Show you your bronze baby shoes now, my how you have grown. Ain't it nice to fly? You're waving as soft clouds go by, but peace won't be still of its own free will. Say you want to go exploring, you got to find some truth. You can't stand one more day of Christians shouting down at you. You say you don't dig politics, it never was your bag. People who could run for office wave their private flags. But ain't it nice to fly? You're waving as soft clouds go by, but peace won't be still of its own free will. Fantástico Scott Heron, pero ahora pasamos a uno de mis favoritos en los últimos tiempos. Él es nada más y nada menos que Bill Withers, un cantante americano que, bueno, hizo fantásticas canciones y que yo creo que es uno de los grandes olvidados de la música soul, en parte. Habría que decir que por su culpa, aunque sería exagerar un poquito, porque al parecer nunca se tomó totalmente en serio esto de ser un músico profesional. Eso sí, tuvo grandísimas canciones, excelentes canciones, como la que vamos a escuchar ahora. Esto que vais a escuchar se titula Use Me y pertenece a su segundo LP, Still Bill, un discazo casi superior al primero, que es una auténtica gozada. Sobre todo el personaje es muy, muy curioso, Bill Withers. Hay un documental por ahí dando vueltas que todavía no he visto sobre su vida y que voy a ver si cae en mis manos. Se espera

Ahí teníais a Bill Withers, os lo decía hace un momento, parece que le costaba aceptar esa fama y la fue cogiendo poco a poco. Merece la pena echar un vistazo en YouTube, la verdad es que hay 4 o 5 vídeos de algunas actuaciones suyas en directo realmente impresionantes, emotivas casi diría. Vamos ahora con otro que es casi de su quinta, pero que cuando está triunfando entre comillas es ahora mismo, estamos hablando de Lee Fields and Expression. Exactamente, Lee Fields, un tío americano también que, bueno, lleva ya muchísimos años actuando con una carrera de más de 40 años, podemos decirlo así. Es un tipo con historia, dedicado al soul durante años y años. Su primer single lo grabó en 1969, pero en este caso no es que no quisiese ser famoso, sino que no lo conseguía. Acompañó a muchísimas de las grandes estrellas del soul en directo, pero él no dio nunca ese salto. Incluso le llamaban el pequeño James Brown, Little JB, pero no lo conseguía del todo. Y ahora con este resurgir del soul más clásico, con un sonido realmente que a veces te recuerda totalmente al de los 60 o al de los 70, pues está encontrando su pequeño hueco. Esto que vais a escuchar pertenece a su álbum de 2012, Faithful Man. El álbum tiene el mismo título y es una canción que podríamos haber sacado perfectamente de cualquier LP de los 60 o de los 70. Un discazo, vamos. Don't you know if you play the game, things will never be the same. Don't you know if you play the game, things will never be the same. Don't you know if you play the game, things will never be the same. Sin duda una auténtica pena que este hombre no lo consiguiese antes con esa voz que tiene, y bueno, hay que agradecérselo también al acompañamiento musical que tiene con él. Y seguimos con soul actual. Si hemos empezado pues casi a principios de los 60, hemos pasado por los 70, pues hoy vamos con el soul que se está haciendo en 2013, bastante alejado, bueno, aunque hay de todo, bastante alejado de los sonidos disco y muy metido en las raíces de esta música. Vamos a escuchar a un blanquito, nada más y nada menos. Él es Jesse D. Este disco lo ha sacado hace pues unos meses, incluso yo creo que sale en alguna revista musical de las que se publican todavía en este país, y esto que vais a escuchar pertenece a eso, a su último LP, On My Mind, In My Heart. La canción se titula No Matter Where I Am, y como os lo decía, está publicado en 2013. Está grabado en Alligator, que es otra discográfica que se dedica sobre todo al blues, pero ha apostado en este caso por este tío haciendo soul, haciendo un soul muy clásico, muy de mucha calidad, con mucho estilo, y bueno, que suena realmente, realmente bien. Ahora está de gira por Estados Unidos, creo que estuvo hace tiempo, este es su segundo LP, estuvo hace tiempo en España, y ojalá repita. Él es de Boston, y como os decía, un chico blanquito haciendo excelente música negra. Odio realmente lo que voy a hacer ahora mismo, y es no poner una canción completa. No suelo hacerlo, pero he pecado de optimismo, ya lo sabéis. Este era el primer programa de la calle 46 en Radio Crash, y bueno, he elegido demasiadas canciones que quería meter en esta hora que se hace tan cortita cuando se está disfrutando. Así que vamos a dejar a Jesse D y vamos a escuchar, casi terminando, no quedan casi ni 10 minutos del programa, pues vamos a escuchar a Nick Waterhouse, otro blanquito haciendo una música fantástica. En este caso también es soul, aunque con algunas reminiscencias del jazz, sobre todo muy joven. Ha nacido en 1986 en Los Ángeles, cantante, compositor, productor. Me interesa mucho también por esa faceta de productor, y después nos llevará a otra canción fantástica. Vamos a escuchar un tema que se incluye en su LP de 2012, Time's All Gone. Salió en mayo del año pasado, ya tiene un añito, y la canción que vais a escuchar es el I Can Only Give You Everything, un tema del que hicieron versiones los Dan, los Trox, el grupo Pre-MC5, demasiada gente. Bueno, es uno de esos temas del que se pueden hacer programas enteros con 3.000 o 2.000. Yo creo que incluso había una página web dedicada solo a versiones de esta canción. La versión que ha hecho Nick Waterhouse es fantástica, se orienta a esa música soul que os digo, tocando también un poquito el jazz. Rápido, rápido, vamos a escucharla y aún nos dará tiempo a un poquito más. Fantástico Nick Waterhouse, fantástica la canción y desgraciadamente me quedaban 5 o 6 temas más por poner, se me van a quedar en el tintero, pero lo recuperaré. El motivo lo iba a ir enlazando con la discográfica que ha editado este disco, una discográfica fantástica que tiene pues 4 o 5 bandas realmente buenas y vamos a escuchar a 2 o 3 de ellas. Además, lo iba a hacer porque son de esos grupos que he descubierto sin saber que tenían incluso cierta fama y durante 5 minutos, tal vez 3, me he sentido que descubría algo. Es lo que tiene, por ejemplo, Internet, las redes sociales, YouTube. Vas enlazando un grupo con otro y te sorprendes escuchando una música fantástica. Para la semana que viene se queda la parte menos soul del programa y vamos a haber escuchado Hani El Khatib y también Al-Alas, si es que se pronuncia así. Al-Alas ha estado hace poquito en el Primavera Sound y yo no sabía ni que estos tíos se acercaban por aquí. Dos bandas fantásticas que escucharéis la semana que viene en la calle 46, aquí en Radio Crash, y que espero que también os gusten a todos vosotros. Se me ha hecho demasiado corto, yo creo que hemos ido controlando hacia el final del programa pues un poquito la música, la mesa de mezclas, etcétera, y que ha ido saliendo bastante bien. Así que ha sido un placer estar con todos vosotros, lo dicho. Nos vemos el próximo jueves, será también a las 8, estaremos hasta las 9, una horita que, bueno, yo creo que estamos todos deseando que se repita. Hasta luego. Reckon that ought to get a been working and working, but I still got some time that like a minute travel all needed. Crime of being hungry and poor. Left my grocery store and bleeding. When they caught me robbing a store. My whole is standing right now while I'm hitting. Well, I reckon Dan ought to get a bit worse.